La importancia de hacer ciencia para el desarrollo de los pueblos radica en que el desarrollo científico es desarrollo de soberanía. No se pueden pensar separadas esas dos dimensiones. La ciencia es soberanía.